Bueno, buenos días. Es la segunda campaña del año en la que Montero tiene la oportunidad de venir y donar sangre acá. El Banco Regional de Santa Cruz se despliega a las diferentes provincias y en esta oportunidad, jueves y viernes, estaremos tomando todos los donantes voluntarios que quieran venir a donar sangre. ¿Están llegando personas donantes? Sí, están llegando. La afluencia cada campaña es mayor, es mejor, uh-huh. Entonces se nota que la gente ya sabe de lo que se trata la donación voluntaria de sangre. Son dos días, ¿no? ¿Cuál es la meta? Superar las 100 unidades diarias, ¿no? Ojalá y podamos superar porque es una población demasiado grande. Ustedes saben que Montero atiende a diversa población del norte. Entonces, uh-huh. Esperamos superar las 100 unidades diarias.